realmente un incremento más. Ya con este van a ser 386% en lo que va del año. A ver, nosotros creo que ya lo hemos hablado en otra ocasión. Esto ha hecho, este semejante tarifazo ha hecho que los pasajeros se caigan del sistema. Se cambió la ecuación que venía durante más de 20 años con el tema de los subsidios. Hoy no hay más subsidios y lo único que hay es un aporte de parte del Estado a la demanda, que son mediante los boletos sociales. La verdad que como trabajadores nosotros no tenemos injerencia en lo que es la tarifa, porque esta mesa tarifaria viene impulsada por los empresarios y se debate entre la Secretaría de Transporte como autoridad de aplicación y el propio ERSEP, quienes son quienes evalúan y otorgan estos aumentos. Nosotros venimos insistiendo en que no se le puede aumentar más la tarifa a los usuarios porque el sistema claramente está en crisis y mientras más alta sea la tarifa, menos pasajeros vamos a tener. Así que, a ver, desde nuestra parte seguimos dando esta pelea por el sistema, pero del otro lado nos encontramos con cero proyecto, cero plan en lo que significa el transporte interurbano en toda la provincia de Córdoba. ¿Qué opciones hay? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opciones habría para buscarle una solución a toda esta sumatoria de temas, incluido también los boletos sociales que estuvieron en discusión hace unas semanas atrás? A ver, entendemos que acá se quiere subsidiar, que ya nadie quiere usar la palabra subsidio, pero lo quieren hacer a la demanda y no a la oferta. El problema es que no hay oferta. Eso es lo que venimos debatiendo. Hoy nos ha llegado una invitación formal a una presentación que va a haber el día de mañana en la Casa de Gobierno, que va a ser el lanzamiento del boleto obrero metropolitano, el cual va a hacer que a un radio de 50 kilómetros sobre capital, el boleto va a pasar a costar el 50% de lo que es la tarifa plana. Algo que, por supuesto, es de lo que venimos nosotros solicitando, de que los empresarios vuelvan a tener como principal objetivo el transportar pasajeros. Esto seguramente va a hacer que muchos pasajeros vuelvan al transporte interurbano, por lo menos en la zona metropolitana, entendemos que es el primer paso. Pero también hay que decir que no hay unidades para que soporte esa demanda que se puede llegar a dar, porque hoy, como funciona el transporte interurbano, ya estaría prácticamente colapsado, dejando gente en las paradas. Imagínese con una tarifa que va a salir el 50% que un trabajador de la zona metropolitana esté pagando. Acá se va a necesitar sí o sí inversión por parte de los empresarios, y es lo que venimos apelando y discutiendo con autoridades provinciales, que hay que exigirle de alguna manera que los empresarios vuelvan a invertir en este sistema. No podemos seguir más con unidades que tienen más de 10 años. El promedio del parque automotor es de 10 años, cuando la vida útil de las unidades justamente es de 10 años. Hay un problema de seguridad muy grande que tiene que ser resuelto al muy corto plazo. Todavía la ecuación se agrava más cuando uno ve, por ejemplo, en el caso del transporte interurbano, a esas localidades más alejadas de la provincia, donde evidentemente no es rentable, pero que hay pueblos enteros que dependen de la llegada del transporte público. Totalmente. A ver, es un servicio público al cual tenemos derecho de acceder todos los cordobeses a lo largo y a lo ancho de la provincia. Claramente hay muchas localidades que hace tiempo están incomunicadas, o algunas que tenían servicios diarios o mayores frecuencias diarias. Hay hoy, por ejemplo, muy al sur de la provincia, un horario a la semana. Por supuesto que si no otorgamos una mejor oferta, nunca vamos a saber cuál es la demanda, y ni hablar, por supuesto, de los precios que tienen trayectos tan largos. Hoy nosotros podemos celebrar esta iniciativa del gobierno de la provincia en la zona metropolitana, pero también tenemos que seguir dando la discusión porque cordobeses hay acá 50 kilómetros y a 500 kilómetros también, que todos deberemos tener acceso a esta gratificación del 50% que estaría otorgando el Estado. Señor Luna, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Por favor, muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.